Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, ¿en qué se basa la noción de que los géneros son una construcción cultural? Con Marcelo Gutiérrez. Habitualmente en los comienzos de estas conversaciones, Marcelo, planteamos de manera macro lo que podrían ser los temas o subtemas que a lo largo de este rato que vamos a compartir seguramente se desarrollarán. Probablemente en esta conversación surjan temáticas que se podrían presentar como de qué hablamos cuando hablamos de varones o cuando hablamos de binarismo, o de sexo biológico, también de qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio, y para no agotar la lista, acerca de los conceptos de masculinidad o, para mejor decir, masculinidades. Pero tras la lectura del libro Cosas de chicos a hombres, estas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral y lo que significa trabajar con varones en la escuela y también en la familia. Hay una pregunta casi inevitable que imaginé para el comienzo y que aparece en alguna de las páginas iniciales del libro. Y tiene que ver con esto, Marcelo. ¿En qué se basa la noción que los géneros son una construcción cultural? Bien, Oscar, gracias por la pregunta. Es un disparador muy oportuno, muy interesante para poder empezar a sumergirnos en lo que proponemos desde Fundación Huésped como reflexión crítica y revisión respecto de las masculinidades. Y en algún sentido, digo, yo creo que nada de lo que pueda decir en este creo que nada de lo que puedo decir en este rato puede algo así como dar por concluidos todos los debates que se generan en distintos ámbitos respecto de los géneros como una construcción cultural o el sentido que debe asignársele a los géneros. Marcelo Gutiérrez. Pero la puesta en marcha de un énfasis en relación a la condición del género como una construcción social, lo que supone es una apuesta por la integralidad. Por la integralidad al momento de pensar a los géneros, ¿no? Digo, de pronto hay como una especie de, podríamos decir, sentido común que tiende a privilegiar, y a veces con un privilegio un tanto excluyente, a los aspectos biológicos. Y de pronto, para nosotros es muy importante trabajar con una perspectiva de la integralidad que no suponga una negación, que no suponga para nada una negación de los aspectos biológicos que son importantes, que nos constituyen, que hacen a quienes somos, pero que deben ser, tal cual es el nombre de la perspectiva lo indica, integrados junto con otras dimensiones que tienen que ver con quienes somos, ¿no? Y en esa integración junto con esas otras dimensiones, la cultura, las ideas, los valores, los aspectos sociales, requieren ser puestos de relevancia, sobre todo para, en algún sentido, poder apostar por algo así como una mirada un poquito más liberadora, que traiga la oportunidad de poder pensar de que si el género o los géneros son una construcción cultural o social, entonces son históricos, entonces han ido variando a lo largo del tiempo o incluso en un mismo tiempo entre diferentes culturas, y por lo tanto ahí hay una oportunidad para interpelarnos y sentirnos interpelados, ¿no? Digo, de pensar que no estamos forzosamente obligados a tener que cumplir con una especie de mandato biológico que indica lo que es ser varón o ser mujer, o la identidad de género que sea, por fuera incluso del binarismo, digo, y poder pensar en como forzar un poco esas fronteras que en principio se pueden presentar tan rígidas, ¿no? Y desde esa revisión poder pensar en los espacios de responsabilidad y de libertad, de una libertad que incluye necesariamente a la responsabilidad, ¿no? Esa libertad como contracara de la libertad. Y entonces el sentido de poner el foco, un mayor énfasis en los géneros como una construcción social, digamos, al sentido le resuenan esta búsqueda de interpelarnos en un sentido donde podamos revisar nuestras prácticas, revisar nuestras representaciones, revisar nuestras maneras de identificarnos, y desde esa revisión poder incluso tomar distancia, porque a veces pasa que lo más biológico puede presentársenos como una encerrona, ¿no? Digo, como una especie de laberinto donde, bueno, esto es destino y nada más. Y de pronto el carácter de construcción cultural, si bien no supone, a mi entendimiento, para nada algo así como un libre albedrío, más bien todo lo contrario, la cultura también puede ser muy constrictiva, pero nos da la oportunidad de, bueno, hacer algo con eso. No simplemente cruzarnos de brazos, resignarnos, sino poder poner en práctica algo de nuestra libertad para revisar esos lugares comunes que venimos habitando sin revisar, sin cuestionar. Cuando hablamos de ESI, hacemos referencia a la Ley de Educación Sexual Integral, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 4 de octubre de 2006. Esta norma establece la obligatoriedad de la enseñanza de los contenidos vinculados a la educación sexual desde un enfoque integral y basado en conocimientos científicos y actualizados. Asimismo, la ESI está enfocada desde una perspectiva de género y una mirada vinculada a la prevención y la promoción de la salud en general. La Ley de Educación Sexual Integral está dirigida a las y los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo y también a las personas que participan en la formación docente que se practica en todo el país. Dentro de esta mirada, dentro de esta perspectiva, dentro de esta necesidad de situar la problemática en un tiempo, en un espacio, hay algo que gira, rueda, ronda, está presente a lo largo de las casi 170 páginas del libro. Del libro que, reitero, es de chicos a hombres. Y es el lugar de la escuela, el lugar de la educación sexual integral y el por qué son herramientas fundamentales. Y ahí está la pregunta, ¿por qué lo son? Tanto la escuela como la ESI, y sumemos a la familia también. Tanto a la escuela, particularmente en relación a la escuela, bueno, la familia, digo, son como nuestros ámbitos de nuestras primeras socializaciones, ¿no? Digo, aquellas, si bien los procesos de socialización en los cuales uno se va constituyendo como quien es, no tienen un fin, digo, eso es, puede ser transformable y es un proceso que nos acompaña a lo largo de todas nuestras, de toda nuestra existencia. De pronto, bueno, nuestra familia nuclear de origen, la escuela, cuando digamos, estamos atravesando esas instituciones sociales que nos alojan en las etapas más tempranas de nuestra vida, Oscar, de pronto se ponen en juego muchos aspectos que son muy importantes y que forman parte de un momento donde somos muy sensibles, particularmente sensibles, a alojar todos esos discursos en relación a la sexualidad que circulan en la sociedad, ¿no? Marcelo Gutiérrez, abogado. Digo, de pronto, nosotros desde Fundación Huésped siempre nos gusta insistir en esto de que la educación sexual es algo inevitable, ¿no? Digo, en nuestra familia, en la escuela, en todos los ámbitos por los que transitamos, constantemente estamos siendo algo así como destinatarios de discursos, de relatos, de referencias que, si no refieren explícitamente a nuestra sexualidad, por lo menos la aluden indirectamente, ¿no? Digo, cuando escuchamos una conversación de otras personas, o cuando miramos la tele, o cuando escuchamos música, digo, la sexualidad termina estando puesta en juego de manera permanente. Entonces, es partiendo de esta base, desde donde creemos en Fundación Huésped, la importancia de apostar fuertemente por el discurso de la integralidad para, en algún sentido, entrar en disputa con todos esos otros discursos sobre la sexualidad que están constantemente circulando y que incluso están circulando sin explicitarse que son discursos relativos a la sexualidad, ¿no? Que se pueden presentar como hasta incluso discursos neutros, digamos, que así se pueden presentar, digo, ¿no? Digo, y en esa neutralidad, en realidad, lo que esconden son por lo menos alusiones a la sexualidad que muchas veces están cargados de estereotipos, cargados de representaciones más estigmatizantes, ¿no? Todo aquello que justamente una perspectiva integral de la sexualidad, la educación sexual integral, quiere venir a poner en crisis, ¿no? Quiere venir a poner en discusión para poder pensar modos más mejor habitables, ¿no? Modos de vivir nuestra sexualidad que nos hagan sentir más cómodos con quien somos, más alojados, que nos enseñen respecto de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestro cuerpo, de nuestros aspectos biológicos también, digo, que recupere todas esas otras dimensiones que muchas veces están en algún sentido apartadas, invisibilizadas. En 1982 comenzaron a conocerse los primeros casos de VIH en Argentina. Gran parte de ellos fueron tratados en el Hospital Juana Fernández de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, esa institución sanitaria solo tenía 2 médicos infectólogos y no contaban con los insumos necesarios. Además, el tratamiento costaba aproximadamente $1,000 por mes. Quienes tenían el virus eran estigmatizados y discriminados por un sector de la sociedad. También padecían el destrato por parte del Estado. En este complejo contexto, se organizó la Fundación Huésped con el fin de dar respuesta a esta problemática. Al poco tiempo de su creación, se incorporó Roberto Jauregui, quien fue la primera persona en hacer pública su condición y quien luchó toda su vida para concientizar sobre el VIH-Sida en el marco del acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Digo, con esto vuelvo un poquito a lo que hablábamos hace unos minutos atrás, respecto momento, de, bueno, inicial, claro. Exactamente, en relación más a, bueno, los aspectos biológicos, que insisto, son importantísimos, existen, ¿no? Desde una perspectiva de la educación sexual integral no se los niega, pero sí se los integra con otras referencias a, por ejemplo, a nuestras emociones, a nuestras vivencias en relación a lo que a nuestra identidad de género, a nuestra orientación sexual, a las partes del a poder identificar las partes del cuerpo, a poder reconocer situaciones abusivas, digo, a todo un abanico muy amplio de otros aspectos que están presentes en lo que entendemos como la sexualidad desde esta perspectiva integral, y que es más que oportuno que tanto en la familia como en la escuela puedan ser tomados, explicitados, puestos en palabra. A veces nosotros nos encontramos con personas de todas las edades, pero bueno, sobre todo las personas adultas, que conversamos recordando cuál fue nuestra educación sexual, y de pronto nos encontramos con que había un montón de temas que no se podían conversar, un montón de temas que eran objeto de vergüenza, de silencio, ¿no? Y de pronto esto llevaba a que muchas personas no pudiésemos reflejarnos, encontrarnos en nuestras personas de confianza, en nuestros adultos de confianza, para poder compartir inquietudes que teníamos, ¿no? Para poder compartir preguntas que teníamos. Marcelo Gutiérrez. Y de pronto, si las familias, si la escuela puede hacer un ejercicio para favorecer el diálogo, el entendimiento integral de la sexualidad, una apertura, facilita a que las personas podamos compartir lo que nos pasa. Y cuando compartimos lo que nos pasa y no estamos obligados al silencio, a la vergüenza, las cosas se hacen más fáciles. Es más saludable, en un sentido también integral de la salud, ¿no? Digo, favorece a nuestro bienestar. Y en última instancia, cuando hablo de bienestar, hablo de un desarrollo también integral de la personalidad, que en última instancia creemos que es también la apuesta de las familias, la apuesta de la escuela, poder colaborar en que las personas nos desarrollemos de una manera saludable, y desde ahí es que reconocemos, bueno, la importancia que tiene adoptar, digamos, en algún sentido ser activistas de esta perspectiva integral de la sexualidad, de esta ESI, en las distintas instituciones por las que circulamos. En nuestro libro anterior, Educación Sexual Integral, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia, definimos el patriarcado como el modo de organización social que se basa en una distribución desigual de poder entre varones y el resto de las identidades de género, y que impone la creencia, además, de que todos somos heterosexuales. Este sistema de pensamiento y crianza construye las diferencias entre géneros de manera tal que la superioridad de los varones se entiende como biológicamente inherente o natural. De este modo, se asfixia a las identidades feminizadas, imponiendo como ideales roles que dificultan la autonomía y la confianza en las propias decisiones. Pero también se asfixia a las identidades masculinizadas, encerrándolos en roles que les dificultan el autocuidado, la expresión de sus emociones o la exhibición de su vulnerabilidad. La evidencia muestra que los varones son más reticentes a las consultas médicas de tipo preventivo, pero son quienes ocupan mayoritariamente las unidades de terapia intensiva y mueren por 3 veces más que las mujeres. Fragmento del libro De chicos a hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia, escrito por Cecilia Valeriano, Leandro Kahn, Mar Lucas y Marcelo Gutiérrez, y publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. La verdad es que mencionabas, Oscar, a la familia, a la escuela, pero la verdad es que, bueno, para nosotros también es importante poder pensar en realidad en todas las instituciones, en todos los espacios sociales por los que uno recorre y de pronto su sexualidad está puesta en juego, ¿no? Digo, porque la verdad es que nosotros, vos después te encontrás con que cuando vas al club, cuando vas a hacer cualquier actividad recreativa, digo, las cuestiones de género, las cuestiones en torno a la sexualidad integral, terminan estando puestas en juego de manera muy cotidiana, porque cuando hablamos de sexualidad, digo, a veces hay como puede haber una representación de que estamos hablando de algo, ¿no? Eso más biológico, que amerita vergüenza, que requiere ser silenciado, censurado. Y en realidad es lo más cotidiano del mundo, digo, porque en la descripción que te compartí hace unos minutos, digo, intentaba atravesar por esas múltiples dimensiones que están involucradas en la sexualidad desde una perspectiva integral, y que entonces nos van a acompañar en cualquier momento, cuando vayamos a jugar a la pelota, cuando vayamos al cine con nuestra pareja o con nuestros amigos, o cuando estemos en la familia, o cuando estemos en la escuela. Digo, es algo que es restrictivo de un determinado ámbito. Pero bueno, la escuela y la familia, como esos ámbitos, vuelvo, primarios de nuestra socialización, son una apuesta importante para poder construir desde temprano como la pluralidad de voces, la pluralidad de discursos respecto de lo que la sexualidad es y de que no hay una única manera de vivir esa sexualidad, ¿no? Digo, de que este es un espacio también para pensar a la democracia. Los sujetos democráticos somos, las personas en general somos diversas, y esa diversidad, esa diferencia, hace a la democracia, ¿no? Hoy, ¿en qué se basa la noción de que los géneros son una construcción cultural? Con Marcelo Gutiérrez. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan. Secretos tan pesados que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar, no se tienen que guardar los secretos que hacen. se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Escribinos a tramasradio@gmail.com.